actividad, bueno, primero nombre, organización, todo, y qué la importancia de esta actividad, y bueno, vamos hablando un poco. Bueno, mi nombre es Carlos Chile, soy el secretario general de la CTA Capital y estamos en el marco de una acción continental que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con la idea de construir un modelo económico que no solo establezca en el centro el tema de la naturaleza, sino del bienestar de los pueblos. Nuestro continente y en particular nuestro país viene librando importantes luchas. Algunas se han podido instalar y me parece que hay que saludar a todas las organizaciones del campo popular, como es la lucha contra la megaminería, contra el cianuro, contra la contaminación del agua, contra el atentado que significa esta práctica de las multinacionales contra la cultura y los pueblos. Pero hay otras que todavía hay que decir que no hemos podido resolver como consecuencia de la gran capacidad de lobby que tienen, por ejemplo, el tema de la soja, el tema del glifosato que sigue contaminando, envenenando y construyendo un mapa del cáncer que ataca a la población y a los pueblos rurales de nuestro país. Así que estamos acá en ese marco, en el marco de plantear de que los únicos que pueden garantizar que la humanidad no perezca en el marco de la voracidad de las multinacionales son los pueblos y los trabajadores organizados. ¿Qué opciones tienen como armamentos sociales? ¿Qué significa el armamento social? ¿La articulación que significa a nivel latinoamericano? ¿Y qué opciones se le da al capitalismo verde que quieren imponer algunos gobiernos? El capitalismo verde no es otra cosa que una nueva falacia para poder garantizar el hecho de que los centros de poder imperial puedan intervenir y apropiarse de los recursos y las materias primas de la región, particularmente en nuestro país, porque tienen flexibilización laboral, porque tienen medio ambiente para contaminar y porque tienen energía para instalarse. Entonces, para nosotros el ALBA significa repensar las relaciones entre los pueblos en el marco de relaciones que tienen que ver con los intereses de los pueblos. Nosotros estamos planteando que no es posible que en este país haya libre tránsito para las mercancías y no haya reconocimiento igualitario de tránsito, de documentación, de estudio, de sistema previsional. Entonces, pensar el ALBA es pensar integralmente el continente, no solo desde una mirada que tiene que ver con preservar el medio ambiente, sino de preservar los intereses de nuestros pueblos. Así que esta es la pelea. Hay que decir de que desde Kioto hasta acá, lo único que se ha hecho es retroceder. Desde Kioto hasta acá, estos 20 años han probado de que no van a vacilar en transformar el alimento en combustible, que no van a vacilar en apropiarse del pulmón de la humanidad o en apropiarse del agua. Así que creemos que la pelea que estamos librando es una pelea que contiene a toda la humanidad, que debe tener una expresión multitudinaria en nuestro pueblo, y para eso hay que construir acción política para concientizar, para movilizar, pero fundamentalmente para construir una propuesta propositiva de economías alternativas que permita terminar con esta verdadera aberración que es sojizar, que es extraer y que es conducir a millones a la miseria y al desamparo. Porque la verdad es esa, mientras más se profundiza este modelo, mayor es la cantidad de pobres, toda pobreza, más el ejército de hambrientos crece. La FAO denuncia 1.200 millones de hombres y mujeres en este planeta que lo único que tienen que hacer desde que se levantan hasta que se acuestan es pelear para no perecer de hambre. Así que esta es la pelea, en ella estamos, y la verdad que estamos muy contentos porque el capítulo argentino del ALBA comienza a tener sentido real y comienza a tener un plan de acción que recorre todo el país a lo largo y ancho del territorio. A vos.